contactamos con el legislador Pablo Barreno también para seguir charlando de la cuestión docente, porque decíamos es una de las complicaciones, lo más relevante en este último tiempo, el cuarto intermedio de la conciliación obligatoria. Barreno, buen día. Buen día, sí, totalmente. Como decía mi compañero José Luis Berro, una de las funciones que tiene también el ministro, en este caso de trabajo, tiene que ver con hacer cumplir, son cumplir las leyes laborales, y en ese marco, cuando se dicta una conciliación obligatoria, se retrotrae todo el conflicto a foja cero, y eso significa que cumpla con los acuerdos firmados. En relación a la parcialidad, me parece que hay una cuestión que es mucho peor y que tiene que ver con la provocación sistemática que tiene el señor ministro, no solo con los trabajadores docentes, sino básicamente con todo el arco estatal y también con algunos sectores privados. Y claramente me parece que existe una situación superadora. Nosotros, de hecho, hemos presentado un proyecto de ley para elaborar un órgano imparcial para evitar ese tipo de situaciones, particularmente en conflictos laborales, y esperemos que en este escenario, donde se nota cuál es la parcialidad concreta y cuál es la provocación concreta de este personaje, es necesario que salgamos con una propuesta superadora, y por eso que también entendemos que es necesario que se trate este proyecto de ley. ¿Legislador, van a llevar adelante alguna moción mañana en la legislatura? Vamos a estar elaborando no solo la interpelación al señor ministro para que dé, digamos, respuesta de cómo se ha manejado en cada situación, que obviamente sabemos que ha sido al margen de la ley, y por otro lado, claramente hemos pedido y hemos elaborado un proyecto de comunicación para que se resuelva el conflicto docente cuanto antes. Legislador, otro de los temas, aprovecho y le consulto por otro de los temas tal vez más relevantes de la legislatura, que tiene que ver con la exportación de hidrocarburos en la provincia de Río Negro, que ha sido aprobado por casi unanimidad en primera vuelta y que eso vuelva a tratar mañana. Sí, así como decís vos, mañana se trata en segunda vuelta. Yo respeto la opinión de cada uno de los legisladores y cada una de las personas, pero también tengo claro que así como la provincia de Río Negro no puede ni siquiera controlar las cloacas, difícilmente vaya a poder controlar un oleoducto. Me parece que esto no escapa, digamos, a la realidad que vivimos en cada uno de los sectores y de cada una de las ciudades que tenemos. Eso por un lado, y por otro lado, me parece que las normativas que se forjaron al clamor popular tienen que tener mayor información y tienen que escuchar a todos los sectores. Particularmente en este caso sería la modificación de la 3308, con lo cual yo voy a adelantar cuál es mi voto y es que lo voy a rechazar. Legislador, le agradezco. No, por favor, hasta luego. Muy bien, la palabra de Pablo Barreno, entonces, legislador del Frente de Todos.